o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Dime con quién anda pa' decirte que encarados son los que andan contigo. Si lo dejas ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte que encarados son los que andan contigo. Si lo dejas ellos te venden, se venden. Muy buenos días, muy buen sábado. Acá estamos en la FM Riachuelo 100.9 haciendo un nuevo programa del enfoque. Buen día, Anita. Buen día. Buen día, la Moni, manos mágicas. Bueno, hemos demorado un poquito, pero por unas cuestiones personales, pero acá estamos. Los viajes y todas esas cosas que uno tiene que hacer para llegar, pero acá estamos en el barrio de La Boca. Una vez más, para empezar con nuestro enfoque de este sábado. Como les decimos siempre, las redes se pueden comunicar con nosotros al Instagram, en el Enfoque Radio, en el Facebook, el Enfoque en las Culturas, y nos pueden mandar mensajes al WhatsApp de la radio al 11 28 35 00 55. Y bueno, para no perder más tiempo, ¿le parece, señora? Allá vamos, le mandamos un beso a Nadia y a Daniel que nos están escuchando. Nadia no estaba hoy presente acá porque tiene otras actividades, pero está, es parte del enfoque, así que pronto también la van a escuchar acá. La cortina de Ana, si Moni quiere manos mágicas, si puede, así arrancamos con el programa. Muestro la cara como nunca, dice acá Ana, exacto, como nunca tratamos de mostrar la cara después de los tristes acontecimientos que están pasando en el país. Nos quieren borrar la cara. Sí, nos quieren sacar del medio, no lo van a conseguir, el pueblo puede tardar más, puede tardar menos, pero el pueblo se revela, llega a un punto donde, bueno, lo intolerable tiene un límite y estamos muy cerca. Y el miedo se está perdiendo. Por supuesto. Porque en realidad también hay otra cuestión, que no es una cuestión psicológica, es una cuestión que no hay nada que perder. Claro, ¿qué vas a perder? Ya está. Trabajo que ya no tenés, una jubilación de mierda, una casa que no podés pagar, un sueldo que no te sirve. Una mesa que no se puede llenar de comida. Chicos que no pueden ir a la escuela por un motivo o por otro, que no comen como deben. Todo eso qué miedo nos puede dar, ¿no? Ya está. No hay nada para perder porque nos están haciendo. ¿Qué es lo peor? Yo siempre digo, lo peor es todo. Cuando uno no tiene que perder. Listo. Exactamente, ya estamos jugados, estamos en esa etapa. Vamos a jugar por nosotros y por el país, ¿no? Sí. Quizá se tarde poco más, un poco menos, pero el pueblo se va a ir sumando porque ya no tiene, como dicen, está atrás, solo está la pared. Sí. Ya no hay más nada. Sí. Por lo tanto, bueno, hay que voltear esa pared para que todo vuelva a recomenzar y ojalá sea pronto y ojalá no nos cueste más vidas, porque lamentablemente siempre las vidas las pone el pueblo para salir de esto. Ni siquiera los dirigentes, que son los que no están a la altura de los acontecimientos. Discúlpame, los que no están a la cabeza. No están a la cabeza donde deberían estar, cosa que nos ha pasado muchas veces. Sí. Bueno, no podíamos obviar comentarlo porque estamos viviendo en esta triste realidad que nos toca. Además de que, digamos, creo que tenemos que mostrar que se puede seguir, pero con conciencia. Exacto. No, hagamos de cuenta que no pasa, nada. Y seguimos, claro, miramos para otro lado, como que sigamos, acá está todo. Pero sepamos y tomemos conciencia que esto así. No se puede dejar continuar. No. Nos supera realmente, sí. ¿No? Es tan ilógico lo que sucede que no supera. Bueno, Ani, vamos a ir a hablar de un poquito de Cava y de esos edificios extraños o no tan extraños. Sí. Los misterios sobre el edificio Otto Ulf, que para quien no sepa está en Avenida Belgrano. Así es. ¿Sí? En Cava, en Perú y Belgrano. Son esos edificios que Buenos Aires, Cava, mejor dicho, sí. Hay partes de Cava. Sí. Uno habitualmente pasa con el colectivo caminando y ni siquiera lo registra. Y cuando uno empieza a mirar en detalle... Es verdad, decís, porque hay que mirar para arriba. Claro, hay que mirar para arriba. Claro. Entonces, mirá, y la historia que hay detrás de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo es este? Bueno, está en Monserrat, como dijimos, en Belgrano y Perú. Sí, yo digo que San Telmo, para mí toda la vida que vivía en San Telmo, mí era San Telmo, pero parece que sí, no sé, las limitaciones. Bueno, pero... Las limitaciones, digamos, Monserrat es el barrio pegado a San Telmo. La autopercepción es la que vale. Sí, para mí sí, pero bueno... Porque Belgrano es San Telmo y Perú es San Telmo. Sí, pero oficialmente parece que ahí ya arranca Monserrat, es lo mismo, para los somos vecinos. Sí. Bueno, ahí en este momento hay unas oficinas, que después diré cuáles, sí. Que están en una joya arquitectónica que es muy misteriosa. Se trata de una obra del arquitecto danés Rønnow para el empresario, y acá viene, empezamos con los empezamos animales. Con los empresarios. Otto, me fijé cómo se pronunciaba, ¿cómo se pronuncia? Pronuncian Pú. Ah, Bú. Pul. Bull. Le sacamos bueno, la... Para mí, sin la FM es más difícil, pero bueno. Sí, porque tenemos nosotros la terminación. Claro. Era un próspero alemán, dueño de quebrachales en la provincia del Chaco, o sea, siempre igual, ¿no? Asociado y con este empresario naviero. ¿Quién es? Nicolás Mianovich. Qué cosa, qué raro. El dueño de... El dueño de sí, todo. Sí. ¿Cómo se llama lo que era el Aliscafo y todo eso? Sí. Esa parte sí. De... La edificación es de un estilo toque germano, pero posee rasgos renacentistas, neogótico, ecléctico. Ecléctico es cuando tiene de muchos, formando uno por todos. Que en realidad esto es como un paréntesis, ¿no? Es como recargado lo que yo vi en las imágenes. Claro, ¿no? Es muy recargado y en realidad se habla de ecléctico porque hay varias razones, pero en realidad es una nueva... forma tomando muchas. Arquitectónica tomando muchas. Si hablaremos de cultura, muchas escuelas, multicultural. Digo. Exacto, multicultural sería. ¿Y quién es el que lo hizo también, este arquitecto? Hizo el Barolo. Ah, el Barolo. Palacio, bueno, Barolo. Tienen un aire bastante parecido, sí. Fue edificado entre el 1902 y 1914. Se lo conoce como el edificio Otto Ulf, que sobresale por su fachada, donde, esto es lo interesante, acechan 608 ojos de un bestiario creado a la imagen y semejanza de su autor. Mirá. Cóndores, querubines, insectos, serpientes, lechuzas, pingüinos. Ah, mira, todo eso la verdad que a simple vista no se ve. Pero también dioses y calaveras. Bueno. Que parecen mirarnos si nos colocamos en la esquina opuesta del edificio. Hay que ir. Hay que verlo. Esto lo dijo Mariela Blanco, autora del libro Leyendas de ladrillos y adoquines. Interesantísimo. Qué interesante libro, Sí, qué interesante. Sus figuras humanas, que se llaman atlantes, cumplen el rol de columnas. No se olvidó de nada, de ponerle nada. Que fueron esculpidas en Europa, obviamente, por un maestro de la Escuela de Viena. Parecen sostener el segundo piso, que es el resto de la obra. Uh-huh. Y además, muy interesante, es que hay 8 figuras de hombres que rodean el edificio y que involucra a las tareas que se realizan en la construcción. Un albañil, un herrero, un carpintero, un electricista, un pintor, un aparejador, un forjador y un escultor. Papá. Bueno, 1912, no se olvida, sí, sí. Muy al estilo Godí, ¿no? Sí. Porque también, viste, que sí, el Barolo tiene ese estilo así. Sí, es así. También en la proyección y construcción del edificio hubo ingenieros holandeses. Ajá. Ahí estuvo emplazada la casa de la Virreina Vieja. La Virreina Vieja. Que era la segunda esposa del Virrey del Pino. ¿Qué tal? Ah, mira. Y justamente es donde se enfrentaron ingleses y criollos durante la segunda invasión inglesa. Sí. La casa de la Virreina Vieja. Qué impresionante que te llamen así. Sí, ¿no? Tu casa. ¿Cómo es tu casa? La de la Virreina, la de la Virreina Vieja. Que fue la segunda mujer del virrey. Y no podría ser la vieja virreina, che. Lo de vieja es feísimo, sí, ¿no? Sí, bueno. Virreina sí, vieja hay, no. Hay que matar ya las palabras claro. A esta altura. Había sido edificada en 1782, justo en lo que hoy es Perú y Belgrano. Claro. Era San José y Santo Domingo. Sí. Se llamaban así, ¿no? Sí. Que ahí vivió Joaquín del Pino, Romero. Sí, todo, tenemos un montón de. Sí. Por eso digo que me suena San Telmo, porque además está la casa de muchos próceres o no tan próceres. Hasta la fiebre amarilla. Hasta la fiebre amarilla, que todos se escaparon. Se nos mudaron todas. Sí. La historia está repleta de mitos que se repiten de boca en boca y de historiador en historiador. Pero son mitos. Sí. Por ejemplo, el arquitecto Fernando Lorenzi dijo que hay que resaltar que se trata del edificio privado con mayor valoración patrimonial porteño. Bueno, mira. Se dice que fue erigido para ser la sede de la embajada del Imperio Austrohúngaro. Ah, con razón tan rarito. Pero se dice mal. Bien. Porque Nicolás Mianovich, que hemos nombrado, era cónsul de ese territorio por ese entonces. Bueno. Y la construyó en el microcentro, pero en otro lugar, que no se sabe cuál. Hay que averiguar dónde está. Capaz que sí. ¿No? Se relaciona con los austrohúngaros porque hay que tener presente que cuando se edificó el inmueble de oficinas eran tiempos de la pre-Primera Guerra. Uh-huh. Obviamente por eso Imperio Austrohúngaro, que claro. Es donde nació mi abuelito. Claro. Sobre sus pintorescas cúpulas también hay misterios. El mito romántico que se teje sobre ella cuenta que una estaba dedicada a Hungría y la otra a Austria. Ajá. Esto es lindo. Representando la unión imperial, el amor entre Sisi y Francisco Sisi, emperatriz, José. Claro, para que no sepa la famosa película de Sisi con tantas versiones. Exacto. En realidad es real y está como adornada en una historia romántica. Ponele. Entonces también se cree que la unión de la unión de lo femenino y lo masculino. Ajá. La realidad, explica el arquitecto, desilusiona, porque significa la unión de Argentina, el sol con España y la corona. Bueno, o sea, el sol y la corona. No es unión, es sometimiento. Pero bueno, eso va a decir. Dejémoslo ahí. Sí. Nicolás Mianovich no participó ni en la compra del terreno donde estaba la casa de la Virreina Vieja, ni en la construcción del edificio. Y que eso puso el nombre. Solo le presentó, sí. Todos entendemos que es, a los constructores Abul, que habían terminado de construir el puente de Santa Fe. No, había dicho bien, el puente de Santa Fe. O sea que el señor era lo que se llama un contratista, va. Exacto. Que se queda con la guita. Exacto, es así. Después de 1922, Bull muere en Lisboa. Ajá. ¿Cómo muere este buen hombre? Al caer de una claraboya de un hotel en un episodio misterioso. Puede fallar. Yo digo, expliquemos lo que es una claraboya. Sí. Para los que no saben. Sí. Es lo que en las puertas antiguas estaban las puertas altas y había un cuadradito que se abría con una cadenita. Sí, que también puede ser de techo. De techo era también. Para abrir, de dar aire arriba. Tipo baño. Supongo baños. Que se cayó de ahí porque de la claraboya de la puerta. ¿Qué estaría haciendo? No sé cómo la pasó, lo empujaron. Yo creo que lo empujaron. Sí. Este episodio misterioso, su viuda, ahí está más el misterio todavía, trae los restos desde Lisboa al cementerio alemán de Buenos Aires. Ajá. a pesar que el de Hamburgo le quedaba más cerca. Bueno. Donde después de casi 20 años, 1941, ella fallece. No importa demasiado, pero bueno. Sí. Dicho está, dicho está. Otro dicho reza que está poblado de ornamentación que representa la fauna autóctona argentina. Bueno. En 680 ojos. O sea, te pones ahí todo, pues, ¿no? Está cuatro horas tratando de adivinar qué estás viendo. Dice, claro. Si bien hay animales esculpidos, Mariela Blanco dice, representan distintas culturas del mundo. Uh-huh. Y hay mucho simbolismo, pero nada podemos decir si son los de Argentina. Claro, claro, Argentina y tigre, sí. Ahora, sí, quizás el de Argentina, no. Son, no, no, claro, son autóctonos. Por eso. Claro, sí. Esto me hace acordar cuando se hablan los cuentos de Cortázar o de Borges. Sí. Que hay grandes literatos y profesores que escriben y dicen, sí, porque el cuchillo simboliza. Bueno. Si se levantara Borges. Habría que preguntarle. Y diría, Borges diría. Si simboliza. Para vos simboliza. Si eso. Simboliza todo. Yo lo puse eso. Porque no sabía qué poner y puse un cuchillo. Claro. O sea, sí, y esto es lo mismo. O lo puse por otra cosa. Claro, representa. Representa. ¿Qué representa? Según Lorenzi, los atlantes, esos hombres que habíamos dicho, sí, fueron tallados allá en Europa. Ajá. Y, como dijimos, va todo con la cuestión de la construcción, sí, y esa historia. Parece ser que los grados de la masonería, ahí vamos, conservan los tres gremios de artesanos medievales. Claro. El aprendiz, viajero y compañero del maestro masón, uh-huh, que es esto lo que estuvimos diciendo hasta este momento. Tiene casi 60 metros de alto. Sí, es altísimo. Y llegó a ser uno de los más elevados de Buenos Aires. Al margen de su original fachada, yo no puedo sacarme los 680 ojos. Cuenta con 56 unidades funcionales, con una superficie de 2.845 metros cuadrados. Es enorme. Enorme. Así sorprende que los 4.400 metros cubiertos, el 35% se definió como áreas no vendibles. No especifica por qué. Lo veremos. Las oficinas oscilan entre 20 y 50 metros cuadrados. Sí. Se fueron achicando todo, ¿no? Sí, sí. Más el local de la planta baja, que es una conocida cafetería, seguramente será Martínez, digo yo. No, es otra, pero no importa. 500 metros cuadrados. Es una cadena también. Ya sé cuál. Actualmente las que se venden allá están cotizadas entre 25.000 hasta $115.000. Ajá. Porque se cotiza $1,700 el metro cuadrado. Wow. Para gente como uno. Nos ponemos un barcito, sí. ¿Vamos a hacer una acá entre la radio? Sí, Y vamos todos para, claro, allá. Para su alquiler, como muchas oficinas son antiguas o pequeñas, se alquilan nada más que a $60 por metro cuadrado. Ah, bueno, cuadrado. Bueno. Bueno, la minus. Este edificio, que permaneció varias décadas cerrada, sí, del 30 a los 60, hoy está ocupado por empresas de desarrollo de software, sí, claro, comercio exterior. Los únicos que pueden poner esa guita. Seguro, que nunca sabrán quién lo paga. Claro. Estudios de arquitectura, una ONG, una casa de letras y algunas oficinas que fueron reciclados. Entre el 2019 y el 2020, este artículo es del 2024, ¿no? Sí. Fines del 2024. Entre el 2019 y el 2020, el régimen de promoción cultural del Ministerio de Cultura de Buenos Aires. Ese mismo que después tira las construcciones patrimoniales, ¿no? Exacto, ese mismo. ¿Otorgó al edificio qué cosa? A ver, la aprobación para solicitar un subsidio, sí, a particulares aportantes. Ay, qué buenos. Del ingreso, del impuesto de ingresos brutos, por un monto de 8 millones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y después le pedís que te ayuden con una escuela que no tiene vidrios ni calefacción y no llega. No llega. Bueno, sí. Mientras el programa de regeneración urbana del Ministerio, sí, de Ambiente qué y Espacio lindo, Público, ¿cuánto lindo donó al edificio? ¿Cuánto le donó? 90 millones. Ajá. Qué buenos que son con las donaciones, che. Para licitar la obra de restauración de la planta baja y el piso 7, únicamente. Obviamente será. Porque es la parte comercial. Donde ahora poner los negocios. Bueno, dale. Estamos actualizando. Vos también. Entonces, el comentario que hace Lorenzi, que ya sabemos, sí, a quién pertenece, sí, ¿cierto? Sí. El señor Lorenzi decía que era una deuda del gobierno porteño con una joya patrimonial privada. Privada. Que no es pública, claro. Que no la hizo O sea, no es que... Y después tira la escuela taller, que es patrimonio del Estado, entre tantas otras que viene tirando, ¿no? Exacto. Bueno. Entonces, de esta manera algo privado... Sí, se convierte... Se convierte en el destino de los fondos públicos. Exacto, cuando los fondos públicos no están aplicados, exacto. Donde estamos todos los días reclamando en la calle que tiene que estar aplicados, ¿no? Para cotizar el metro cuadrado... Y algunos de los que están ahí en el municipio para privado, hacer su negocio. Por supuesto. Claro, digamos, alguna comida, algún negocito tenemos. Así que bueno. En realidad lo impactante fue, yo entré al tema por 680 ojos. Sí, sí, la parte arquitectónica, sí. Pero bueno, como siempre pegamos la vuelta y entramos en el negocio de Cava. Siempre, qué cosa, siempre. ¿Eh? Y no siempre vemos suerte. Siempre vemos a quienes están beneficiados como para cuestión patrimonial, sí, ¿no? Sí. Interesante. Bueno, acá mandan saludos y dice, parece gracias. Que los que hacían estos edificios monumentales lo hacían para que se vean mirando hacia arriba. Sí. Se ve que creían que los transeúntes oligarcas, que está bien porque el edificio va para ese lado, no tenían problemas de la vista para ver semejante arquitectura. Lo que no contaban es que las veredas están rotas y los transeúntes te llevan por delante. Es verdad, claro. Porque en esa zona... es el único peligro. Sí. Perú y Belgrano no es justamente... El mejor lugar del planeta para pasar caminando. Muy bien, muy bien. Además de los balines, muy todo acertado. Eso que te ponen, sí. Muy bien. Bueno, señora, como siempre, dimos la vuelta y le Estamos siempre igual, dando vueltas en lo mismo. ¿Qué va a ser? Pero bueno, desde acá lo que podemos hacer humildemente es declarar lo que sabemos, lo que nos enteramos, los negociados, las cosas que no están bien. A través del reconocimiento de cosas que están. Claro. Pero que se sepa que atrás no fue una obra de cultura, ni para un hospital, ni para una linda escuela, ni para un instituto. Ni siquiera una historia de amor, porque en realidad Wolf lo hizo. Se cayó por la vera de Claraboya, claro, es lo único que nos queda en claro. Y no saben por qué, quién empujó. Claro. Bueno, Monita, que ahí está con JR. Hola, Jota, buen día. Acá haciéndose compañía en este peinadito, desayuno. Peinadito. Sí, ¿no? Sí, si no está peinadito, no lo dejamos venir. Es así la cosa. Escuchamos a No te va a gustar y Julieta Venegas con el tema Chau y volvemos, tanda y volvemos. Ceder ante tu llanto.

lo que impacta en los cupos directamente en la oferta de clases. Una manera de financiar, te sacó el taller. Exacto. Y fuiste. Ya está. El ajuste que Jorge Macri está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires como obediente alumno que es de Milei, tiene como una de sus mayores víctimas a la cultura. Es que el programa Cultura en Barrios, una de las políticas públicas de cabecera en el territorio porteño que trascendió distintos gobiernos, viene de Alfonsín, recuerdo, con otro nombre, pero sí, es sí, eso, sí, sí. Experimenta un fuerte recorte. Decenas de vecinos y vecinas de la Comuna 4 y alrededores se están viendo afectados por la medida a la que resisten los espacios culturales, con los cuales hemos hablado con muchos y siempre nos dicen lo mismo. Sí. Todo a pulmón están haciendo, ¿no? Es todo lleno de buena voluntad, ¿eh? De mucha buena voluntad y mucha fuerza, sí. Ahí concurren a los talleres y clases de manera gratuita en una forma de inserción y de vincularse a través de la cultura. O sea, no es que porque la cultura tenga que ser revalorizada como objeto de esto, de vinculación del territorio y de comunidad, ¿no? Pero en una iniciativa que se transforma en ámbito de pertenencia y contención. Otra cosa que se necesita, así como las organizaciones sociales como los pibes son un ámbito de contención del barrio, los espacios culturales también lo son. Y más hoy. Más hoy que es tan necesario. Son tres, como para empezar, los lugares donde se dicta el programa en el sur de la ciudad. Dos están en Barracas, que son la usina de nuestra tierra, y uno que está en Pompeya, que es Homero Manzi. Hay muchísimos acá en La Boca, hay muchísimos en Paternal. Sí. Bueno, estos espacios, al igual que los otros 33 que se desparraman por barrios de otras comunas, mirá el número, ¿no? 33. Están en alerta y movilización ante el recorte de horas cátedra, que en los hechos lo que implica es la reducción en la oferta de los talleres. Y como consecuencia, el despido, además, o la fuerte baja en los ya precarios ingresos de los docentes. El programa es de promoción cultural, los vecinos pueden acceder gratuitamente a un espacio que esté cercano a tomar clases y talleres de distintas disciplinas artísticas. Además que yo sé que hay apoyos también en salud, hay otras cosas que se van incorporando a raíz de esto, ¿no? Hay que pensar en la distribución geográfica que tiene a lo largo la ciudad, lo que implica el acceso descentralizado de la cultura. Esto también lo comenta Carolina Fernández, que es una de las coordinadoras desde el 2019 de la usina que está ubicada en Barracas, en Santo Domingo, en 2700. Estos son espacios donde las personas no solo aprenden un lenguaje artístico, sino que son de encuentro, como decíamos, contención y sostén del barrio. La gran mayoría de las sedes del programa están en escuelas y en esas funcionan cuando finaliza el horario de clases, entre las 18 y las 21. Pero también están los espacios asociados, como el de la usina que mencionamos, que desde 1997, muy poco después de la creación de la ciudad autónoma, el invento donde empezó todo esto, firmó el convenio de adhesión. El programa es más antiguo, se remonta a los primeros tiempos de la democracia con Pacho O'Donnell a cargo del área de cultura en el alfonsinismo, o sea, 80 y pico. Qué bárbaro. El programa viene ya muy vapuleado, sufre golpes de cada gestión. Esto que pasa ahora se había dado cuando Lombardi también asumió en cultura con Macri. Sí, señora. El modus operandi es apuntar primero a los contratos, no renovándolos. Los contratos caen, como siempre, en diciembre y los tenían que renovar en enero de este año, que por supuesto no pasó. En ese momento se recibieron mails que decían que no lo iban a renovar. Sabemos, dice Carolina, que hubo una bajada en el gobierno de la ciudad de hacer una reducción de planta. No me diga. Esta incertidumbre para tantos docentes se suma a la situación de precariedad general que viven como la mayoría de los empleados del Estado. Ahora, hoy han echado otra vez gente de lo que es derechos humanos, que tenían que echarla el 31, le dieron licencia. Bueno, y así seguimos, ¿no? Es una planta transitoria que es no formal, se renueva anualmente por eso, sin acumular antigüedad, o sea, no es que están pagando. Además, lo que están pagando, ¿no? Y a su vez, la forma de contratación es irregular, porque, por ejemplo, dice ella, yo como coordinadora tengo tareas de gestión, cuento como un contrato artístico. O sea, le hacen un contrato como si fuera a bailar o a hacer un taller, bueno. Que ni siquiera le sirve para su currículum a futuro. Ni siquiera, y no es real, y le sirve al gobierno para hacer lo que quiere, cortarlo cuando quiere y no pagar cuando quiere, ¿no? El recorte es concreto, un docente que tenía 4 horas de cátedra ahora tiene 3, el que tenía 8 tiene 7, el que tenía 10 tiene 8, o si tenías 4 en un centro y 4 en otro, ahora tenés 3 y 3. Claro, y eso lo traduzco inmediatamente a chicos, ¿no? O sea, antes vos tenías con 4 módulos, tanta cantidad de talleres, ya lo achicaste, si o de adultos, o de jubilados. Fuera. Exactamente. Esta situación, más unos sueldos que están lejísimos de ser dignos y el hecho de que el gobierno no cubra ningún material, lo ponen ellos, hace difícil conseguir docentes que quieran trabajar en el programa. Con este recorte va a haber docentes que ni les va a convenir salir de su casa. Obvio. El año pasado en la usina y en Barracas se brindaron 27 cursos. Circo, telar, cerámica, plástica, yoga, danzas, teatro, canto, guitarra, literatura, clown, huerta y fotografía. El recorte impedirá que se repita el número cuando se reinicien los encuentros. Además, la decisión anunciada de manera individual por la gerente operativa, Nora Golias, que la nombra, no abre la posibilidad de llegar a un consenso con quienes conocen el territorio y las demandas de los vecinos. Ya avisaron que sacan los talleres virtuales. Además, si tenés ya tenés que empezar a vivir cerca de los lugares en que están. Exactamente. Siguen promocionándolos, pero no existen, exacto. Nosotros tenemos dos que continuaron después de pandemia porque las personas que se anotaban lo preferían y porque una cuestión de movilidad también. Pero sí. Ahora quedan afuera. Otro ejemplo es que dicen, no puede haber tantos talleres de danza, estos se dan de baja, sin interiorizarse cuántos ni quiénes asisten. Y otra vez pierde la Villa 21. No, acá nos vamos arrimando acá no al barrio. Ser. El recorte de los talleres que realiza Nuestra Tierra en la escuela número 6 de Montesquieu al 100 va a impactar en los vecinos de la 21-24. Somos uno de los que menos presupuesto tiene, 74 horas cátedra, y ahora al quitarnos horas tendremos que disminuir los talleres. Más eso chicos se lamenta Miriam, que es una de las coordinadoras. Ella destaca que el daño no es solo a la cultura, es un espacio donde se contiene mucho a los padres, a los adolescentes, a los niños, lo que yo digo, hacen tareas de salud. Es así. La danza no solamente es bailar, sino que fortalece mucho la autoestima, la salud mental y física. Y yo estoy muy orgullosa de este centro cultural en el corazón de la villa, donde le podemos ofrecer a todos los que asisten un espacio gratuito donde pueden venir a relajarse un rato y aprender. Y sonreír con otro. Y relajar su vida y salir de los problemas cotidianos por un rato. Corto, ¿viste? Convertirse en personas y ciudadanos que lo que no los dejan ser. Y poder tener sueños, ¿no? Yo digo, ¿qué ciudadanos le habla a este gobierno cuando le habla a los ciudadanos? Al que suma y resta. Plata. Pero suma y resta, pero que tiene con qué sumar y por restar. Por supuesto. Bien. Es lo único. Sí. En realidad suman, claro. No restan. Siempre suman. Exacto, para ellos. En ese punto cuenta el ejemplo del taller de tejido y el impacto en las vecinas y vecinos que lo cursan. Aprenden para sí mismos, para emprender y poder tener al menos una entrada en lo económico, o sea, para ser laburantes individuales para tener un ingreso. Con el recorte estiman que unas 30 personas menos van a poder asistir a talleres que en algunos casos alcanzan las 100 personas al hacerse en el patio de la escuela. O sea, no es que la gente no va a los lugares y entonces no justifica los sueldos, no justifica los talleres. Ellos no van. Son ellos que no van y no les importa. Y acabamos de hablar de hacer un importe millonario a un edificio privado. ¿Sí? Por eso digo. Por dos vías, ¿eh? Eran por dos instituciones pertenecientes a CABA. Exacto, ¿eh? Que no les dan ningún rédito más que algún amigo tenga un negocio en el lugar. 80 millones era uno. Claro. No olvidemos. Y les cortamos los talleres a los vecinos de la villa. Que en total deben ser 2 millones. Sí. Y no sé si llegamos. La coordinadora acusa a su vez al gobierno de la ciudad de actuar con mala fe a la hora de comunicar la novedad. Esto no fue consensuado y además estaba decidido desde el cambio de gestión, pero lo anunciaron a mediados de febrero. Claro, en marzo arrancaba. No hay nadie, claro. Por eso destaca la lucha conjunta que sostienen los 36 espacios culturales que están adheridos, a la que se suman los sindicatos de ATE y SUTEBA, como la gran asamblea de trabajadores estatales frente al Ministerio de Cultura porteño que se hizo en febrero pasado y que se está buscando volver a hacer. Valiente la coordinadora. Valiente las chicas, valiente el pueblo argentino que está soportando esto y que está tratando de cambiarlo. Y que está viendo lo que significa perderlo. Exactamente, ahora vos mirá, ¿no? Ponen guita para edificios privados porque hay un negocio y cierran talleres de cultura donde la gente va, en este caso en la villa, a aprender a tejer para poder vender y que te estás ropa tejida porque además te dejaron sin laburo. Pero además te estás asegurando que haya hijos que sean personas que no estén en la droga, que puede, que no estén claro, en el estamos robo. Por eso digo que tiene mucho que ver con la salud y lo claro, dicen las chicas, ¿no? Salud mental, salud física, están en un espacio está contenido. Mostrando, porque a mí me indigna un poco cuando se un poco no me indigna un poco muchísimo. Bastante. Indigna ya es un montón decirlo. Cuando se habla de y viste estos chicos siempre refiriendo sí, no sí, solamente sí, sí. en las villas, ¿no? Sino no, hablemos no, no. de los barrios vulnerables. Sí. El asunto es, ¿alguien puede elegir cuando tiene que elegir? Claro, cuando le dan los 90 millones para arreglar la fachada. Claro, o sea, vos podés elegir, voy por acá, que es más fácil robar, por acá, por allá, pero acá no hay otra posibilidad. Sí. No hay otra posibilidad que poder dormir tranquilo, ¿cómo? Y drogándome. ¿Con qué? Porque también encima tenemos esa, ¿no? Sí, además de entrar en la cadena donde necesitan la guita para eso. Y empieza el delito, porque no hay otra. Por supuesto. Porque tenés que calmar el hambre, tenés que calmar la angustia de que tu vieja no da abasto, la angustia de que tu viejo no consigue laburo. Sí. Entonces, bueno, dejémonos de jorobar. Uh-huh. O sea, con los estigmas, ¿viste? Sí, lo que pasa, ¿viste? Que no hacen otra cosa. Bueno, pero ¿desde dónde estigmatizan? Siempre desde el mismo lugar, desde el poder. Teniendo el poder, sosteniendo... Del poder hacerlos mierda a todos. Bueno, y haciéndolos mierda a todos, sostienen el poder ellos, lamentablemente. Bueno, así que así está la cultura en general. Nosotras que nos hemos dedicado a estudiar gestión cultural, ya no sabemos. Yo estoy por hacer un rollo con los dos diplomas. Sí, es como que uno dice... Claro, que le pusimos garra para laburar para el territorio, laburar para la comunidad, porque suponíamos que iba a estar bien... Que íbamos a poder colaborar, hacíamos trabajo territorial, intentamos. Gratis, estamos hablando. Todavía nunca cobramos un mango. Ya, estamos hablando de gratis. Intentamos eso, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Cuando hay poder, se llevan todo puesto y todo lo que hicieron y todo el laburo que hicieron estos talleres, que es esto, sostener a la comunidad, se está perdiendo. Y estoy segura que mañana se levantan y no hay nadie. Porque yo me imagino a la familia, ¿no? O sea, van todos al taller hoy. Exactamente. El nene está mejorando porque está pensando en el taller. Sí. Que si yo te enteras de repente, no está el taller. ¿Cómo que no está más? Claro. Bueno, entonces, ¿a dónde va? A la calle. A la calle. Porque yo tengo que salir a laburar o porque no lo puedo contener. A la calle. Bueno, sí. O sea, de eso se trataban los programas. Un chico de 14 años. Claro, no la frívola cultura de voy a ver un cuadrito nada más. Voy a bailar. No, es lo que ellas dicen. Eso. Ellos te lo quieren hacer pasar así. Exactamente. Ellos te lo quieren pasar la cultura como espectáculo. Por eso dicen la mala información, porque para ellos espectáculo es sinónimo de cultura y no. Y si hay algo que no es sinónimo de cultura, es el espectáculo. Porque se puede sostener de otra manera. Sí, además necesitaríamos gestores culturales. Exactamente. Simplemente para con alguien que organice eventos ya tenemos. Con un eventista estaríamos al orden. Listo. Bueno, vamos a escuchar a Cani García y Natalia Lafourcade en el tema Remamos. Puta, sí, si remamos y volvemos. ¿Los brazos ya? De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía adelante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante. Que la canción agarre en fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos. Y acá estamos moviendo las cabezas con el tema de sí. Nadia, que nos está escuchando, y ahí le mandamos un beso a Nadia, a Flor y a Violeta, sí. Todo el equipo ahí atrás de la radio. Acá tenemos un mensaje con respecto a lo que hablamos, y vamos a hacer ahora el último bloque, que ya vienen las chicas de Que Arda, que están sentadas ahí en la producción. Parece que los estamos viendo donde el oligarca dirige la batuta del me obedece, se salva, y el que no se muere. Sí. Es correcto. Es correcto. Lamentablemente es correcto. Exacto. Es así. Es correcto. Eso estábamos hablando. Se salva. Y te pongo a mi servicio. Y te pongo a mi servicio, además, sí. Es bueno, correcto. Los imprescindibles, que eran, y los de Víctor Hugo, y lo, bueno, y, sí. Y la historia se repite pasando siglos por encima. Vamos a hablar un poquito, antes de cerrar el programa, del Festival El Tornillo. ¿Por qué? Porque sacan la boca. Sí, y El Tornillo, por El Tornillo, favor. Por favor, por el señor Quinquela, sí, Martín. Sí, por favor, lo amo. Desde el 8 de marzo, que ya arrancó, y durante todos los fines de semana de este mes en el Teatro de la Ribera, se va a estar realizando un festival organizado por sus trabajadores. Escuchen. Teatro de la Ribera forma parte del Complejo Teatral Buenos Aires, que está, ponele, que está bajo la tutela del gobierno de la ciudad, junto con otras 5 salas teatrales. Sus trabajadores y autoridades observaron que en los últimos años la sala del teatro que donó el maestro Benito Quinquela Martín tuvo poca actividad y que los vecinos no se estaban acercando como les gustaría. Claro, ¿por qué? Porque le ponen poca actividad porque está acá en la boca. Claro. Sí, pues tiene que caerse, tiene para, que poder caerse hacer para hacer otra cosa, otro negocio inmobiliario en la boca. Así surgió el Festival El Tornillo, donde habrá espectáculos para grandes, chicos, teatro, danza, títeres, música, fotografía y artes plásticas. Todo totalmente gratuito. Ah, decirlo otra vez porque parece mentira. Todo totalmente gratuito. La idea es integrar el barrio, revalorizar su identidad, hacer un puente con la comunidad boquense y los trabajadores del complejo teatral. Sentar un precedente, un puntapié inicial, una réplica en los otros espacios culturales de la ciudad. Qué cosa, ¿no? Van cerrando espacios culturales y los laburantes los van abriendo, ¿no? Hay una necesidad de habitar la sala porque tiene poca programación en comparación con otras del complejo. Claro. Por otro lado, reivindicar a los laburantes del complejo teatral y su trabajo. Por ejemplo, el que hace prensa es director, el que hace sonido es músico, el que hace luces es bailarín. Es decir, en todas las áreas hay arte, pero no tienen la oportunidad de mostrarlo. Ana María Monti, que es la directora en este momento del Teatro de la Ribera, la directora general, comparte cierta mirada con los trabajadores acerca de la problemática que atraviesa el teatro desde su fundación allá por 1971. Pero afirma que la obra de Benito llegó hace 2 años y eso generó un cambio en el teatro. Estuvieron dando Benito en el Teatro de la Ribera. Sí. Habla de este musical, Benito de la Boca, basado en la vida del artista, que tuvo mucho éxito entre las y los vecinos del barrio. O sea, no es que no van, es que no les ofrecen. ¿Sí? Monti tiene expectativas de que ahora el festival también explote de gente, que hablen todos, desde las autoridades de la ciudad hasta los vecinos. Bueno, los vecinos seguro, las autoridades de la ciudad, no lo dudo. El festival tiene nombre El Tornillo porque es para la comunidad y la idea es compartir el arte y la cultura con los vecinos del barrio. El legado de Benito, ¿no? Claro. Es una forma de hacerle un homenaje a Benito. Él gestionó este espacio, donó el teatro, la escuela, hizo el jardín. Por eso el festival tiene el nombre El Tornillo, porque es para la comunidad. Además que él tenía, organizaba la, la agrupación del tornillo. Es un bien para comunitario es hacerlo porque nos gusta, dicen ellos, todos hacemos cultura, la idea es compartirla con los vecinos, compartir el arte. Hace más de 70 años que Quinquela creó la Orden del Tornillo, una ceremonia donde se agasajaba y premiaba a locas personas cultoras del bien, la verdad y la belleza. Su imperativo era darle coherencia a la locura. Ahora el festival busca homenajearlo con la producción artística de quienes habitualmente están atrás o debajo del escenario, además de promover la autogestión y ofrecer a la comunidad espectáculos de calidad con recursos técnicos, con el espacio y el capital humano que están en el Teatro de la Ribera. Sebastián, que es uno de los compañeros trabajadores, dice: es un teatro público, hay que protegerlo, lo público está en disputa y la única forma de protegerlo es habitarlo, generar contenido. También hay una disputa con los trabajadores públicos y una concepción de que somos vagos. Tenemos bajos salarios, consonancia con lo que pasa en los talleres, ¿no? Y adentro de lo público hay gente con mucho talento laburando por dos mangos. Así que es cuidar a los trabajadores, al teatro y al barrio. Sí, además llevando ellos todo. Exactamente. Es poniendo lo que dijo, ¿no? Material, el director hace sonido. Claro. Si bien los trabajadores van rotando por los distintos teatros, cada uno tiene su corazón especial sobre el de la Ribera, donde la única planta permanente es seguridad y limpieza. Todos los demás rotan. Reconocen bueno, que les... porque es una manera de asegurarse el no afecto. Exacto. Exacto, sin embargo, le ganan y lo quieren al Teatro de la Ribera. Reconocen que en este último tiempo hubo poca programación y que ahora después de la pandemia se profundizó y se agravó. Antes se pensaba desde la Ribera, ahora se piensa desde el Complejo Teatral de Buenos Aires y no en el barrio de La Boca. Hay que pensar la periferia, el barrio, la identidad del festival es lo colectivo, lo horizontal, la creación. Es un festival distinto donde todos estamos aprendiendo algo nuevo. Es el amor de los compañeros, es el corazón que nos abraza entre todos, desde cada uno poner un granito de arena. Es la primera vez que se hace un festival desde los trabajadores y tiene la importancia de que es oficial desde el complejo teatral. Que se haga de abajo para arriba, pero entre todos. De autogestión, de hablar entre compañeros, de lo que piensa cada uno. Para todos los vecinos, les decimos en La Boca entonces, y para todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA, mal llamado de nuestro conurbano, el Festival El Tornillo se va a estar realizando, ya empezó todos los sábados y domingos, hasta el 29 de marzo de 15 a 18 en el Teatro de la Ribera, Avenida Pedro de Mendoza, 1821 de La Boca, y es gratis. Por qué favor, bueno, vengan, acompañen a los laburantes, que como siempre son los que ponen la espalda para que todo esto siga sucediendo y para no quedarse afuera del sistema, ¿no? Que es lo que intentan. Sí. Y además para que no pongan ahí un hotel. Exactamente, digo, ¿no? Para que después no pongan una hostería antigua. Algo para bien turístico, para comedero. Bueno, lo que hicieron con los artesanos, correr la feria para que tengan más lugar para poner las mesitas los privados. Bueno, de esto se trata, de pelear por el espacio, ocupar el espacio para que no lo ocupen ellos. Si le parece, señora, nos vamos yendo hasta la semana que viene. Esperemos tener más buenas noticias. Esperemos que le vamos buscando. Le vamos buscando lentamente. Lo que el pueblo hace, que es la buena noticia. Entonces tratamos de con eso compensar lo que deshacen desde el poder. Nos vamos escuchando Lo que el tiempo me enseñó por las amarulas. Hasta la semana que viene. Gracias, Moni. Gracias, Jota. Chao. Los dejamos con Que Arda. Aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no lo cuento, para pensar que tengo mil hermanos.